bendición poder ser papá, qué enorme privilegio nos concedió Dios a los varones de poder ser papás, junto a alguna mujer a la cual Él nos une para siempre, en un vínculo de amor permanente, estable, poder también en ese ámbito, en ese contexto del matrimonio, poder dar lugar a disfrutar aún de la unión sexual y con ello también poder programar responsablemente el desarrollo de una familia, y allí entonces vienen los hijos y las hijas dados por Dios también, pero con el propósito de bendecir ese matrimonio y también con la responsabilidad de que ese mismo matrimonio provea un ámbito de amor y un ámbito saludable para que esos niños y niñas puedan crecer de igual manera, de forma saludable, y entonces puedan tener un desarrollo durante toda su vida que les permita, bueno, crecer y madurar y buscar también los propósitos de Dios para cada una de sus vidas. Así que estamos felices y estamos agradecidos a Dios por todo ello. Vivimos en una época en la cual claramente el ser papá, el ser padres, en definitiva, no es sencillo. El mundo se ha encargado de poder influenciar y aún de atacar algunas de las instituciones más valiosas y más importantes de cualquier sociedad. Y ya no estoy hablando religiosamente, ahora también lo podríamos afirmar socialmente. Todo el mundo podría afirmar de que es fundamental, el fundamento para el desarrollo de una sociedad sana, próspera, es la familia, y por tanto también lo es el matrimonio. Y bueno, ahora sí, también desde una perspectiva espiritual, le quiero decir que eso está y estuvo siempre en el plan de Dios. En el plan de Dios están, presentes tanto el matrimonio como la familia, como organizaciones dadas por Dios e instituciones, ámbitos dados por Dios que trascienden incluso lo afectivo y llegan a ser ámbitos espirituales, con el propósito de que las personas pudieran ser bendecidas y la sociedad pudiera ser bendecida. Así que, mucho del tiempo que vivimos va en forma contraria a esto, va en camino opuesto a esto, y por eso estamos viviendo muchas de las cosas que estamos viviendo. Pero Dios nos asiste, Dios nos asiste, Dios respalda a todos aquellos papás que, por supuesto, tienen la convicción de asumir su responsabilidad como tales, como padres y como esposos, primero. Entonces, Dios asiste, y asiste con sabiduría, con fortaleza, con todos los recursos que necesitamos los padres, mujer y varón, esposo y esposa, para que podamos entonces desarrollar una familia en armonía, en paz, en buen vínculo y con ese ámbito que favorece el desarrollo de nuestros hijos. Así que permítame en esta tarde compartir un mensaje dentro de la serie que estamos desarrollando, que tiene que ver con que nuestro Dios Todopoderoso reina. Nuestro Dios Todopoderoso reina. Antes de hacerlo, déjeme darle una información de último momento. El miércoles que viene es el miércoles feriado, es el Día de la Bandera. Así que queremos aprovechar las circunstancias para encontrarnos aquí a las 6:00 p.m. Todos los que quieran venir, que quieran participar, a las 6:00 p.m. nos vamos a encontrar para, también nosotros participar de esta conmemoración y de esta celebración. Además de poder tener un pantallazo histórico acerca de lo que es el Día de la Bandera y de lo que es este símbolo patrio, vamos a tener oportunidad de tomar unos mates, de compartir y tener compañerismo entre nosotros. Seguramente habrá algún juego organizado y, vamos a pasar un lindo tiempo juntos. Y luego entonces, alrededor de las 7, entre las 6 y las 7 desarrollamos esto, y alrededor de las 7 ya iniciamos lo que sería el culto de oración, donde compartiremos un énfasis muy fuerte en la oración, en los pedidos a Dios, en gratitud a Dios y en una reflexión final. Así que venga preparado para pasar a partir de las 6:00 p.m. este tiempo. Traiga, si quiere, su equipo de mate, si le gustan las tortas fritas, que además le gusta hacerlas, tráigalas también, o algún micro, o nada, pero venga, si está en su deseo hacerlo, vamos a tener un tiempo precioso aprovechándolo también. Le voy dando una así para que vaya haciendo reservación de su lugar. Vamos a tener el 9 de julio, locro, importante locro, bueno, esto no va a ser lo importante es que es el día de la independencia también de nuestra nación, y vamos a juntarnos para pedir a Dios por la Argentina, además de participar de un almuerzo y de tener un tiempo también de compañerismo. Así que vaya reservando su lugar y lo de su familia, si quiere venir con algunos amigos, amistades, vecinos, familiares, hágalo, y vaya avisando que va a estar, porque bueno, entendemos que no va a haber espacio suficiente para todos, así que todos los que se vayan anotando y todos los que se anoten van a participar del logro. Y todos los que se anoten van a participar del logro. Estemos orando por todo esto entonces. Bueno, compartimos un texto en la palabra de Dios. Se encuentra en el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis, bueno, para muchos constituye todavía, y aún para algunos cristianos, constituye casi como un libro que requiere un estudio muy minucioso y muy profundo, que tiene mucha simbología muy difícil de entender, casi como que estuviera escrito en código, ¿no es cierto? Y que hace falta algo especial para descifrarlo, que bueno, muy vueltero, pero nada de esto. El libro de Apocalipsis es un libro que fue escrito precisamente en tiempos donde la iglesia estaba bajo persecución, severa persecución, y precisamente para no ser descubiertos como cristianos, aquellos que iban a estar dando lectura a este libro, bueno, iban a tener que recibirlo de la manera en que está escrito. Efectivamente tiene cierta simbología, pero que no le era difícil a los lectores entenderla y poder comprenderla y asimilarla. Pero estaba escrito de esta manera precisamente para que ellos no fueran descubiertos como tales, pero además para darles ánimo a aquellos creyentes que estaban bueno, siendo expuestos a persecución y a muerte. Así que este es el propósito y el sentido del libro de Apocalipsis. Precisamente la palabra Apocalipsis significa revelación. Estamos acostumbrados por las películas y otras cosas a creer que Apocalipsis es como una batalla y una destrucción importante. Bueno, Apocalipsis significa revelación. ¿Qué es revelación? Correr el velo, desvelar y dar a conocer algo que todavía no era conocido o estaba un tanto oculto. Esto es lo que Dios hace, es darse a conocer a sí mismo a todas las personas. Y aquí el autor del Apocalipsis está revelando hacia el final del libro, en el capítulo 19, en los primeros versículos, está dando cuenta de lo siguiente. Escuche también con atención lo que aquí dice. Después de esto, oí algo en el cielo que parecía a las voces de una inmensa multitud que gritaba: alabado sea el Señor, la salvación, la gloria y el poder le pertenecen a nuestro Dios. Sus juicios son verdaderos y justos. Él ha castigado a la gran prostituta que corrompió a la tierra con su inmoralidad. Él ha vengado la muerte de sus siervos. Y otra vez sus voces resonaron: alabado sea el Señor. El humo de esa ciudad subirá por siempre jamás. Entonces los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono. Exclamaron: amén, alabado sea el Señor. Y del trono salió una voz que dijo: alaben a nuestro Dios todos sus siervos y todos los que le temen, desde el más insignificante hasta el más importante. Entonces volví a oír algo que parecía el grito de una inmensa multitud, o el rugido de enormes olas del mar, o el estruendo de un potente trueno, que decían: alabado sea el Señor, pues el Señor, nuestro Dios, el Todopoderoso, reina. Y aquí, en la palabra de Dios, en los cielos, en la tierra, todos estaban dando cuenta de esta gran verdad. Nuestro Dios Todopoderoso, el Señor, reina. Y Él reina por siempre y para siempre. Él reina por los siglos de los siglos. Él está sentado en el trono y gobierna toda la creación y todo el universo. Él tiene todo bajo control. Y esto es algo que debe estar resonando en este tiempo en nuestros corazones y en los corazones de todos los creyentes en Argentina también de manera muy especial. En este Día del Padre, déjeme hacer una breve introducción acerca de los últimos acontecimientos que estuvimos viviendo en Argentina esta semana y viendo la relación que esto tiene con la paternidad, o mejor dicho, quizás con la falta de paternidad en nuestro país y las consecuencias que eso también trae a nuestra nación. Como todos saben, como pueblo de Dios en Argentina, en esta última semana hemos experimentado como cierta impotencia al llevar a cabo importantes esfuerzos que no dieron el fruto esperado. Se produjeron caminatas, concentraciones, vigilias y ayunos, marchas, uso de redes sociales, contactos con diputados y asesores de los mismos. La recolección de casi 700.000 firmas de personas, no tan solo creyentes, que estaban opuestas a que pueda legalizarse el aborto en la Argentina. Hubo ponencias, hubo mensajes en los medios de comunicación y en las comisiones que investigaban y trataban este tema del más alto nivel, la más alta calidad y el más sólido fundamento. No ya tan solo un fundamento religioso o cristiano, un fundamento también científico, un fundamento social, un fundamento hasta filosófico. No solo en Buenos Aires aconteció esto, en más de 200 ciudades de Argentina, miles de congregaciones y cientos de miles de creyentes fueron movilizados y llevaron a cabo diversas acciones de impactos. De hecho, yo estuve participando en un encuentro de pastores de Argentina y cerca de 2.000 pastores allí en Mar del Plata, más allá del programa que nos convocaba, estuvimos centrados también en que esta ley no tenga lugar ni siquiera para su tratamiento. Los conteos indicaban que a una hora de la votación final había una leve ventaja a favor del rechazo del proyecto. Pero componendas, entuertos, arreglos espurios, acuerdos oscuros, lo peor de la práctica política surge para hacer cambiar el voto de algunos diputados y dar mayoría para la aprobación y media sanción de esta posible ley. ¡Vaya convicción de los políticos que nos gobiernan! Por eso se levanta cierta desazón entre todo el pueblo de Dios. Lo he podido apreciar y es posible percibirlo en todos lados. Hay como un cierto desconcierto, una cierta sorpresa. Hay algo de confusión. Hay como un shock inesperado. Hay mucha tristeza en muchos y muy lógica tristeza. Hay dolor profundo y hay una realidad inesperada. ¿Qué ha sucedido? Nos preguntamos muchos. ¿Por qué no se alcanzó la victoria? Hicimos todo el esfuerzo, nos clamamos a nuestro Dios, oramos, lo buscamos, intercedimos por Argentina. ¿Qué pasó? ¿Qué ha sucedido? Esto es similar a lo que ocurrió en tiempos de la conquista de la tierra prometida, una vez que el pueblo de Israel fue liberado de Egipto y conducido todavía por Moisés hacia tomar la tierra prometida, tenían que cruzar el Jordán. Hasta allí llegó Moisés. A partir de aquí toma el liderazgo Josué y otros en el pueblo de Israel, y entonces cruzan el Jordán, entran a la tierra prometida y tienen que comenzar a conquistar cada uno de los lugares y de las ciudades que Dios les había preparado para ellos. Por lo cual, en primer lugar, toman Jericó, importante ciudad, y de una manera muy particular. Recuérdenlo, no fue el primer día. Todos se prepararon para la victoria. Todos estaban dispuestos, todos clamaron a Dios, todos estaban ansiosos de ver cómo Dios iba a obrar la victoria a favor de ellos. Sin embargo, no fue el primer día, sino que fueron 7 días. Recién el séptimo día hubo victoria, cayeron los muros de la ciudad y finalmente el pueblo pudo tomar Jericó. Así que quizás esto en Argentina sea el primer día y haga falta perseverar todavía para ver que finalmente se produce la victoria del Señor. Lo cierto es que el pueblo, ante esta victoria, bueno, usted sabe cómo son las victorias, ¿no? Nos empalentonan mucho más, no por la confianza propia, en este caso por la confianza en Dios. La fe se ve agigantada y consolidada, así que dijeron, bueno, ahora la próxima es la ciudad de Jai, y vamos hacia ella, y así como Dios nos ayudó antes, ahora nos va a dar una nueva victoria. Y hacia allí se dirigieron con esta confianza, habiendo hecho todo lo correcto, todo lo que estaba a su alcance, clamaron a Dios, le pidieron su asistencia, y fueron hacia la ciudad de Jai, convencidos de que una nueva victoria iban a poder disfrutar. Sin embargo, no hubo tal victoria, no la hubo como no la hubo ahora. Sufrieron una tremenda y terrible derrota, hubo pérdida. Hubo tristeza, hubo llanto, hubo dolor. Y todos se preguntaban también, ¿qué pasó? ¿Por qué no pudimos vencer? ¿Por qué parecemos haber sido derrotados? En estas circunstancias, los líderes del pueblo de Israel consultan a Dios. Y Dios revela la causa. Quizás en este tiempo, los líderes del pueblo de Dios en Argentina debamos consultarle a Él nuevamente, dirigirnos a Él, buscarlo a Él y preguntarle a Él. Parece que la Biblia indica que cuando los líderes del pueblo de Israel, los líderes del pueblo de Dios lo consultan a Él, Él revela la causa, el porqué, el propósito de sus acciones y de lo que ocurre. Y entonces allí se dieron cuenta, por revelación de Dios, que se había producido algo tremendo. Dios había dicho, miren, van a estar conquistando, pero no deben tomar nada de los pueblos los cuales conquistan. Nada. Ni bienes, ni animales, ni riqueza, nada. Alguien había tomado del botín de los enemigos. Eso constituía un anatema, según la palabra de Dios, una maldición, porque es desobediencia a Dios. Algo que Dios había negado hacer expresamente. No todo estaba mal en el pueblo de Israel. No todos estaban mal. Pero el pueblo es uno. Y cuando alguien en el pueblo comete desobediencia, todo el pueblo es afectado. Aunque el resto del pueblo sea fiel. A tal punto que una casi segura victoria podría transformarse en una dura. ¿Qué sentido nos dirigirá Dios? ¿Cuál será su revelación frente a este tiempo que estamos viviendo tan particular y respecto a este tema tan particular? Más allá de esto, una vez que repararon la situación, que pusieron las cosas en su lugar, que se arrepintieron delante de Dios, que se pusieron a cuentas con Él, volvieron a emprender la lucha y la conquista. ¿Y sabe lo que pasó ahora? Fueron respaldados por Dios y se alcanzó la victoria, se conquistó la ciudad de Jai. Gloria al Señor, nuestro Dios Todopoderoso reina. Y lo que parece una aparente derrota pudiera tener algunas razones particulares que Dios nos quisiera revelar. Y lo que aparenta ser una derrota quizás no sea obviamente definitiva, porque Dios va a obrar la victoria final un poco más adelante. Debemos consultar a Dios para que nos revele la razón de este revés en la Cámara de Diputados. Señor, debemos preguntarle, ¿qué ha sucedido? Señor, ¿por qué ha pasado esto? ¿Qué nos querés decir? ¿Qué nos hemos equivocado si nos hemos equivocado? Así que tenemos que oír atentamente a nuestro Rey y atender a su palabra, llevar a cabo las reparaciones que sean necesarias y volver a la batalla para obtener la victoria. Claro, el pueblo de Israel en aquel tiempo debía aprender. El pueblo de Dios en este tiempo debe aprender, debemos aprender. Debemos seguir aprendiendo a vivir en unidad, debemos seguir aprendiendo a ser santos, y debemos aprender a ser obedientes a nuestro Dios. Nosotros como Iglesia del Señor en Argentina estamos aprendiendo, estamos creciendo, estamos madurando. Hemos dado pasos muy significativos respecto a la unidad y a la cooperación y a la visión común respecto a una transformación espiritual en Argentina. Ya no somos un pequeño pueblo invisible en la sociedad. Ahora todos los argentinos saben que existe una creciente proporción de evangélicos que podrían alcanzar incluso unos 4 o 5 millones. Que no estamos encerrados en los templos llevando a cabo actividades de entretenimiento o irrelevantes. Que no vivimos en una burbuja aislados de la sociedad y sin influencia en los procesos de desarrollo de esa misma sociedad. Ahora somos visibles para el resto de nuestros compatriotas y nuestros conciudadanos. Y también, por supuesto, para muchos políticos. Aunque la mayoría de ellos nos buscan solo para llevar agua a sus propios molinos de intereses personales y espurios. Conozco testimonios de pastores que han estado frente a ciertos diputados. Diputados que le han dicho, pastor, por favor, yo soy cristiano, y le pusieron el resto del apellido a la palabra cristiano para determinar su origen o denominación. Yo soy cristiano, ¿cómo iba a estar a favor de esta ley? Quédese tranquilo. Para que esos mismos pastores, pocas horas después, a ese mismo diputado le vieron apretar el botón de estar a favor y la legalización del aborto. La iglesia levantó clamor a Dios y pronunció fuertemente un mensaje a la sociedad. Sí a la vida, sí a todas las vidas. Sí a la vida, a las dos vidas involucradas en todo caso, en la posibilidad de un aborto. Y en este sentido, déjeme añadir algo más. No puede haber cristiano que no esté a favor de la vida en todos sus términos. Repito, no puede haber cristiano que no esté a favor de la vida en todos sus términos. No puede haber cristiano que promueva la implantación de la cultura de la muerte bajo ideologías satánicas. Así de fácil. Aquel que difunde un mensaje, opinión o voto a favor de la legalización del aborto, el tal no es de Cristo. No es de Cristo y no debe ser considerado como tal. El proyecto tiene media sanción, pero el proceso continúa. Nuevas batallas serán libradas. Hay que ir a la Cámara de Senadores. Todos están preparando, se quiere tratar con urgencia este tema, todo se está polarizando otra vez, quién es a favor, quién es en contra. Bueno, allí está. Lo que se habían propuesto en otras gestiones, ahora parece que están a favor. Y sí, todo cambia, como se les, quiero usar un epíteto fuera de lugar, como se les ocurre a nuestros representantes, sean del partido que sean, y nosotros como pueblo de Dios no debemos bajar. Todos están tristes, todos están tan doloridos, o algunos, o la mayoría. ¿Y qué pasó? ¿Y cómo? Bueno, Dios nos va a revelar palabra, razón, pero no somos de los que nos volvemos atrás. Iremos atentamente a nuestro Dios, estaremos en la brecha delante de su trono de gracia para clamar por nuestra nación, para clamar por aquellos que ni siquiera van a tener voz. Para clamar por aquellos que no pueden defenderse a sí mismos. Por aquellos a los cuales quieren cercenar el derecho a vivir. Y nadie tiene derecho a quitar ese derecho a otro. Bajo ninguna razón, ninguna causa, ninguna circunstancia. Ningún derecho en la faz de la tierra le he concedido a un ser humano para quitarle la vida a otro ser humano. Y vivimos tal aberración en nuestro país que una niña, una niña de 16 años, para ponerse un piercing en su físico, tendría que pedirle permiso a sus padres. Y no podría hacerlo, legalmente hablando, si no tuviera la autorización de sus padres. Pero ¿sabe qué? En nuestra nación, si seguimos en este camino, una niña de 16 años se podría presentar en cualquier institución sanitaria y reclamar que le lleven a cabo un aborto porque estaría embarazada, sin autorización de sus padres, sin necesidad de que se le consulte a sus padres. ¡Ah! Un piercing vale mucho más que la vida de una criatura. Y si esto fuera implantado, todos hemos conocido el caso de esa mujer, Carolina Píparo, a lo cual los asaltantes, luego que ella saliera del banco con un poco de dinero, dispararan sobre ella, que pulsaba un embarazo, gestaba un embarazo, había una criatura en su vientre, y ese balazo no le quitó la vida a ella, pero sí le quitó la vida a su criatura. Si esto siguiera adelante, usted sabe que las personas que dispararon, y por lo cual están presas, no por haber matado a la mamá, porque está viva, está sana, por haber matado a la criatura, podrían no ser condenados bajo ninguna circunstancia, porque no mataron a una criatura, no cometieron un crimen. Según la ley del aborto, no hay vida ahí, no hay nada, es una cosa, es un ente, no saben cómo llamarlo. En muchas oportunidades los que están aquí presentes y los que están aquí presentes desde hace un tiempo me habrán oído afirmar que mi convicción personal es que existe una estrategia satánica que apunta a la destrucción de la niñez y de la familia y se viene agudizando y profundizando, enmascarado en algunas movidas, en algunos colectivos, en algunos supuestos grupos que defienden derechos y quieren ampliar derechos, los abusos, las violaciones, la explotación de la niñez, la violencia, las drogas, el abandono, el maltrato. Todos son armas que tienden a destruir a la niñez y a la familia en nuestra nación. Las nuevas conformaciones familiares, el matrimonio igualitario, el feminismo, la ideología de género, la nueva educación sexual. Y ahora la legalización del aborto. Y luego no le quepa duda que ya se están preparando nuevos empates, nuevas cosas para seguir en este sentido. Las tinieblas, en definitiva, están tratando de implantar la maldición de la muerte en Argentina. Desplegar un manto de sangre de los más inocentes e indefensos, como si fuera sangre dada en sacrificio a dioses y espíritus demoníacos. Pero como iglesia, sabemos que el reino de Dios prevalece y prevalecerá sobre las tinieblas. Y que es la sangre de Cristo la única que trae redención, salvación y vida. Y eso es lo que acontecerá también en nuestra nación. Por eso es que debemos seguir predicando el Evangelio de Cristo en el poder del Espíritu Santo. Es y será Cristo el único que puede perdonar pecados, romper cadenas, destruir pactos, anular maldiciones, deshacer toda obra diabólica. El único que puede quitar la pesada culpa de la conciencia de las madres que abortaron o vayan a abortar. Cristo será el único que podrá traer sanidad a sus corazones, sanar las heridas de aquellos niños y adolescentes que también tanto sufren. Alcanzaron la vida, pero están siendo expuestos a estas condiciones que estamos mencionando. Otra vez, todo esto tiene un hilo conductor, un factor de transversalidad, y se llama orfandad. Déjenme decirle rápidamente dos aspectos. En primer lugar, una orfandad natural. Está desapareciendo la paternidad, y más aún la paternidad responsable. No soy el día del padre, pero no me quiero enfocar solamente en los padres. Al hablar de paternidad, estoy hablando de padre, madre, ambos. Esto está desapareciendo. Y más, la paternidad responsable. Muchos niños, muchos niños y adolescentes que están huérfanos. Algunos tienen papás, pero están huérfanos. Quedan a la deriva y buscando desesperadamente afecto, contención, protección, sostén, referentes, amor. Buscan desesperadamente y necesitan ámbitos de afirmación y desarrollo saludable o como lo debieran ser los hogares y las familias constituidos correctamente. Padres que se desentienden de su responsabilidad paterna y conyugal, que incluso dañan y lastiman a sus hijos, que pierden autoridad y tratan de imponerse por medio de la violencia, que maltratan a sus esposas delante de sus hijos. Desamor, humillación, crueldad de parte de aquellos que debemos brindar amor, respeto y bondad, y en especial para con aquellos que son más indefensos, como son los niños. Y ahora, en este tiempo, llegamos al colmo de ver a los hijos por nacer como cosas, como estorbos, como desechos. Y el máximo nivel de degradación humana, darles muerte, quitarlos de medio, deshacerse de él. Satanás se ha encargado de destruir esos lazos, esos vínculos y el ámbito fundamental para toda persona, el matrimonio y la familia. Y está agudizando esta destrucción. Por eso, como iglesia, frente a esto, frente a este tiempo, debemos seguir poniendo énfasis en eso. Dije, seguir poniendo énfasis. Quiero decirle con toda humildad que como congregación tenemos como un altísimo valor y prioridad al matrimonio y a la familia. Tenemos que seguir enseñando y aplicando los principios para el matrimonio y la familia según el diseño de Dios. Esto también lleva bendición a una sociedad fragmentada y huérfana. Cuando las parejas deciden establecer su vínculo matrimonial de acuerdo al modelo divino, eso es una victoria espiritual y una bendición para los cónyuges. Cuando las familias se desarrollan en los términos de la enseñanza bíblica, allí hay victoria sobre las tinieblas y bendición sobre esas familias. Y estos matrimonios y estas familias se constituyen en poderosos modelos para los demás. Una fuerte influencia. Son, como dice la Biblia, sal y luz. Allí donde está, en el barrio, frente a los vecinos, aún en los lugares de trabajo o de estudio, en todo lugar donde estén presentes. Y cuando la iglesia todavía se comporta como lo que realmente es la familia de Dios, está levantando un fuerte mensaje a toda la comunidad. Tenemos que seguir valorando, fortaleciendo y compartiendo estos valores fundamentales. Orfandad natural. No hay padres, no hay paternidad, no hay paternidad responsable, vital para que nuestros niños y niñas crezcan saludablemente, para que ellos tengan ámbitos de cuidado y de protección, para que no sean expuestos, para que no sean dañados irremediablemente, heridos, lastimados, abusados, tratados como cosas, explotados. Y en segundo lugar, además de haber una orfandad natural, hay una orfandad espiritual. Nuestra propia nación carece de padres espirituales que sepan guiarla por caminos correctos. Padres espirituales que sepan traer el gobierno del cielo a la tierra. Como pueblo de Dios, no lo hemos hecho. Debemos admitirlo. O al menos no lo hicimos en la medida y en la forma esperada. Y en esto tenemos que aprender, crecer y madurar para cambiar. Por muchos años los creyentes hemos considerado la participación política como algo pecaminoso. Y no nos dimos cuenta que eso era prácticamente renunciar a nuestra participación ciudadana. A veces confundimos participación política con nuestra responsabilidad como ciudadanos. No podemos renunciar a nuestra responsabilidad y participación ciudadana, que es distinto a una participación política, digo, en un ámbito político o militando en un partido político. Pero nosotros pusimos todo en la misma bolsa. Entonces, no, es pecado estar en política y hacer política. Y con eso creímos que la participación ciudadana también estaba allí en esa bolsa. Por lo cual, hemos sido espectadores pasivos de los aconteceres de nuestro país por décadas y décadas. No nos involucramos. no participamos, no levantamos nuestra voz, no cumplimos nuestro rol profético en nuestra nación. Así que tenemos que poner un poquito nuestras propias barbas en remojo. Pero Dios es bueno, fiel, Él reina. Entonces Dios Todopoderoso rey. Y una vez que Él nos haya revelado, ¿qué debemos ajustar? Lo tenemos que llevar a cabo y retomar la conquista. Y retomar el ejercicio de una paternidad espiritual sobre nuestra nación. Para la gloria y honra de nuestro Dios, aquel que reina por los siglos de los siglos. Todavía luego sumamos nuestra crítica, nuestra queja, nuestra protesta a este gobierno, al otro gobierno, al que venga, al que se fue, al de hace 30 años, al que va a venir dentro de 30 años. Nuestra influencia como cristianos en Argentina hace poco tiempo solo llegaba a orar por las autoridades y a regalarles algún ejemplar de la Biblia cuando teníamos ocasión. A participar de un acto público u orar en un acto de escuela nos parecía algo extraordinario, milagro de Dios. En medio de esto, en medio de este proceso de madurez y de crecimiento, algunas divisiones nos han debilitado y nos distrajeron. La búsqueda de protagonismo y preeminencia de algunos, la competencia a veces entre algunos pastores, algunas iglesias, algunos ministerios, algunas denominaciones. La contienda sobre cuestiones formales de forma, litúrgicas y o eclesiológicas, pero no fundamentales. Formales, de forma, no fundamentales. Nos hemos enfocado aquí y hemos abierto brechas y divisiones en base a este debate, esta discusión, en lo propio ministro, delante de la sociedad, a la cual teníamos que ministrar y guiar espiritualmente. Está claro, yo no hablo solo de acceder a cargos políticos, entonces. Estoy hablando de ejercer influencia espiritual por parte de todos y cada uno de los cristianos. Usted y yo, todos, ejerciendo influencia espiritual en los ámbitos de la sociedad en las que nos movemos. Ámbitos y niveles públicos o privados para algunos, ámbitos educativos para otros, ámbitos sociales, ámbitos políticos, ámbitos económicos, espacios jurídicos, profesionales, ámbitos científicos, y a un ámbito religioso, etc. Esto es, liderar espiritualmente los ámbitos y lugares de decisión y trascendencia para provocar cambios y transformaciones favorables, conducentes al bien de nuestra nación. Cada barrio, cada casa, cada familia. En las calles y en las plazas. Todos. Cada uno de nosotros. Por eso, en esto también debemos crecer y madurar. Debemos vivir nuestro discipulado, nuestra vida en Cristo públicamente, no privada y aisladamente, escondidamente, secretamente. ¿Cuántas veces el Señor nos tendrá que decir que no se enciende una luz y se pone debajo de una almohada, sino que se pone bien en alto para que alumbre la mayor cantidad posible? Debemos ejercer influencia con autoridad espiritual. No podemos callar. No debemos callar. Es tiempo de cumplir nuestro compromiso como hijos e hijas del Rey de Reyes. Es hora de asumir con fidelidad e integridad nuestra misión en este mundo. No podemos seguir viviendo un cristianismo light. Un cristianismo superficial, un cristianismo a la manera de cada uno. Debemos vivir fielmente de acuerdo al Evangelio de Cristo. Para eso hay que luchar con esfuerzo y valentía, sabiendo que nuestro Dios Todopoderoso reina y reinará para siempre y por siempre. El profeta Habacuc afirmaba en su libro: aunque las higueras no florezcan, y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así, me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. Repite palabra en esta noche para todos nosotros como iglesia y pueblo de Dios. Es esto. He visto a muchos de este lugar, de fielmente comprometidos, participando activamente, concentrándose, movilizándose, orando, utilizando redes, debatiendo. Y seguramente en sus corazones, al saber que prosperó la media sanción, también habrán tenido esta... ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Y yo te quiero compartir estas palabras del profeta Habacuc. Aún en aquel tiempo donde parecía haber una derrota, él nos está llamando a alegrarnos en el Señor, a gozarnos en el Dios de nuestra salvación. Porque ese Señor, el Todopoderoso, reina. Él reina. Él reina. Y toda rodilla se doblará delante del que reina por los siglos de los siglos. Y tendrá que dar cuenta de sus decisiones, de sus actos, de sus hechos, por sí mismo. Mientras tanto, tenemos que ser fortalecidos en el Señor. Y perseverar. Y seguir adelante. Dios está yendo delante nuestro. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Tendremos que levantarnos claramente en clamor delante del trono de Dios. Y que Él dirija nuestros pasos, los contactos, que obre en la vida, en la mente, en los corazones de aquellos que van a tener que levantar sus manos o apretar el botón para estar a favor o en contra. Que Dios los conmueva a todos ellos. Desde nuestro presidente a todos los que correspondan. Que les impida dormir durante la noche. Que los despierte con carga en sus corazones, en sus conciencias. Y que les sean abiertos los ojos. Más allá de si lo entendemos o no, aunque algunas circunstancias parezcan contradecirlo, como estas que vivimos ahora, a pesar de no ver aún resultados positivos, nuestro Dios Todopoderoso reina. Cristo, el Señor, reina y reinará por siempre y para siempre. Así que a Él sea la gloria y sobre nosotros, su pueblo, su bendición. ¿Oramos? Oh Señor, vivimos un tiempo muy especial, Señor, en nuestra nación. Amamos a Argentina, Señor. Amamos la tierra en la que nos hiciste nacer. Otros están amando a Argentina como hijos e hijas tuyos porque les has traído esta tierra desde otras tierras, pero igualmente la aman. Señor, necesitamos de ti. Señor, casi seguramente no hemos estado a la altura de las circunstancias. Pero estamos aprendiendo la lección. Señor, ayúdanos a crecer, a madurar en obediencia, en santidad, en unidad, a tener convicción, responsabilidad, para ejercer autoridad espiritual, todos y cada uno de los que somos tuyos, en todo lugar y en todo momento en el que nos encontremos. Señor, no podemos evadir este compromiso, porque eso significa servirte. No podemos callar, Señor, mucho menos en esta hora, en donde las tinieblas parecen querer echar un manto de maldición y muerte sobre nuestra nación. Y nosotros, Señor, nos levantamos con la autoridad tuya y en el poder del Espíritu Santo para decir no, no. ¡No! Queremos poner a Argentina bajo tu señorío. Queremos que tu reino venga, Señor, a nuestra nación. Intercedemos, Señor, por aquellas vidas que ya se han perdido irremediablemente. Pero también intercedemos, Señor, por aquellos a los cuales no se va a dar derecho ni siquiera a nacer. Señor, sabemos claramente que el único que puede dar o quitar la vida eres tú. Señor, no queremos que eso acontezca en nuestra nación. Ten misericordia, Señor. Ayúdanos como iglesia, Señor, a vivir como corresponde, a vivir verdaderamente el Evangelio de Cristo. A demostrarlo en nuestros vínculos matrimoniales, en nuestras familias, en nuestros hogares, para que eso constituya también un testimonio poderoso de la presencia de Dios allí. Señor, clamamos una vez más como iglesia y como pueblo todo, por nuestra nación, por sus autoridades. Señor, tu pueblo está despierto, está en pie, está a tu disposición, está a tus órdenes. Señor, batallaremos con tus fuerzas, haremos todo lo que esté a nuestro alcance, Señor, y lo haremos para gloria de tu nombre y para bendición de nuestra nación. Señor, ten misericordia. Ayúdanos a constituirnos en verdadera familia, familia tuya, donde muchos puedan encontrar refugio, donde muchos niños y niñas puedan seguir encontrando un lugar de aceptación, de abrazo, de amor, de comprensión. Señor, donde las personas puedan encontrar sanidad para sus almas quebrantadas, sus corazones lastimados y heridos por la violencia, el maltrato, la humillación. Señor, para que muchos encuentren perdón si ya han cometido aborto. Señor, tenés misericordia de esas mujeres y estás dispuesto a perdonar. Señor, que encuentren aquí también no un lugar de condenación, sino un lugar de aceptación, de abrazo y de esperanza para sus vidas. Señor, clamamos a ti porque no queremos que ocurran cosas tan terribles en esta nación. Señor, nos levantamos contra esas huestes espirituales de maldad. Señor, nos levantamos contra toda maldición que haya sido lanzada, quiera ser lanzada sobre esta nación. En el nombre de Jesús, la deshacemos, la destruimos, la rompemos. Señor, cae en toda estrategia del enemigo. Señor, que caigan las vendas de los ojos de aquellos que parecen ser emisarios diabólicos y satánicos, votando esta clase de leyes. Señor, ten misericordia de sus vidas. Pero Señor, que sea impedido que esto prospere. Señor, que sea impedido que esto prospere. Y que la sangre de Cristo, la cual predicamos y proclamamos, redima toda vida del pecado y de la maldad. Señor, nos cubrimos en ti, nos guardamos en ti. Te damos gloria y honra, Señor, porque eres el que reina por los siglos de los siglos. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias por habernos salvado, por habernos transformado, por habernos cambiado, Señor. Esta es nuestra hora, este es el tiempo para tu pueblo aquí en Argentina, Señor. Será un tiempo bisagra, Señor. Las nuevas generaciones tienen que tomar también esta antorcha. Los jóvenes, Señor, tienen que darse cuenta de esto. Deben vivir vidas consagradas a ti verdaderamente y asumir esta responsabilidad, Señor. Queremos transmitir este legado a las nuevas generaciones. Señor, bendito sea tu nombre. No sea en este día, en esta noche y por siempre. Y por supuesto, Señor, además de todo esto, derrama una bendición en la vida de cada papá que está aquí presente. Derrama una bendición muy especial en la vida de cada papá que forma parte de esta familia, de esta congregación, de esta comunidad. Señor, queremos que esta bendición alcance a todos los papás de este barrio, Señor, de esta comunidad y aún de esta ciudad. Que muchos más de ellos te conozcan a ti, Señor. Esa es nuestra tarea, esa es nuestra misión. te honramos y te glorificamos desde lo más profundo de nuestro corazón. Oramos en el mérito de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Amén. Y amén. Amén.